Mirá si viene el Mesías. ¿Llegaremos a ver el Mesías? Sí. No, no. ¿Por qué no? El Mesías tal vez está en 2014 en Brasil levantando la copa. Es el Mesías, era mi gacho y no lo dejamos pasar. No nos dimos cuenta. Hubiera sido, con la lita de Lázari, en el aviso a los créditos. ¿Cómo le aparece a mi gacho en la cabeza? Maravilloso. Sí, chache, chicho, chu. Buenísimo. ¿De qué trabaja mi gacho? Eso, de Celebrity. No, pero ya está. Hacen presenciales. ¿Todavía? Yo lo que descubrí... ¿Cuántas empresas lo deben contratar? No, para, y no solo empresas. Descubrí lo que es la Plaza del Interior. Claro. Lo que se llama la Plaza del Interior. Sí. Que cuando ahora hicimos, que nos fuimos a Salta, a Corrientes, a Córdoba, que hicimos nuestra propia gira por el interior, ves, vas por las calles y dice el boliche, el pindorchito. Sí. Este fin de semana viene la Melliza Pongo, a mi gacho y Fernando, el que se peleaba con Guido Zuller. Te ponen ponerle en el coso. Y van a estar nada más. Están, hacen un presencial. Bueno, ayer estuvimos con Daddy Breva, que nos contó que él hizo gira por todo el país. Pero es Daddy Breva. Sí. ¿Pero hizo gira así de ventero o de...? No, Daddy con Man. Su show, con Daddy Man. Ah, con Daddy Man. Bien. Está bien, pero eso es otra cosa. Es otra cosa. Tenés una sala de teatro, te presentás y demás. Claro. Seba hizo presencia con Jules. Yo una vez hice presencia. ¿Hiciste un presencial? Sí. ¿Y? Tengo las mejores anécdotas, un poco escatológicas. No me acuerdo de terminar así, pero otra que no fuiste, no aceptaste. Una no acepté. Que te habían invitado. Escuchá. Que se paró Seba. ¡Se paró Seba! Uno tiene que trabajar, pero tiene límites. Sí. Y cada uno tiene lo suyo, no es cuestionable. Otro lo debe haber agarrado y necesitaba la guita. Yo sé quién lo agarró. Me sorprendería mucho. Ay, a ver, Dios, todavía me lo olvidé. Porque el evento es bastante, era bastante humillante, rarísimo. Me llaman. Me dicen, un chabón cumpleaños, Pancito cumpleaños, y quiere que vos estés ahí y que hagas que sos amigo de él. No. Y que la gente vea. Que estés de amigo. No, ni siquiera. No lo puedo creer. Y llegan, ¿qué es amigo? Sí, es amigo mío. No, no lo pongo. Ese era el evento. Lindo para facturar, ¿no? ¿Qué pones ahí en la descripción? Sí. Amigo de uno en el cumpleaños. Es maravilloso. Dije que no y aceptó este actor. A ver. ¿Al Pacino? Sí. No. Este actor aceptó. No. Mirá, que a lo mejor uno dice, no, ¿qué va a aceptar? Me vuelvo loco. No lo juzgo para nada. Fue hizo de amigo. Sí. No, uno no juzga. Perdón, sobre todo porque no puede jugar de laburo. Al Pacino que aceptó, claramente lo hacía mejor que vos. Seguramente. Seguramente hacía de mejor amigo. Le debe haber puesto mucha pila. No, para mí no tiene que hacer como... No se tiene que hacer el payaso. Tiene que hacer que está uno más. No, pero para mí él sería uno que... Sí, dice, tiene que estar primero en los abrazos. Que no se corte, que la verdad, que no sé qué, un ratito. Qué loco. Sí, para mí también. Bueno, es raro, ¿no? Porque si sos amigo de un chabón, tenés que saber que es amigo de tal. En mi época de MTV... Cuando era Villa y de MTV, yo grabé infinidad de saludos para fiesta de 15. Claro. Para las chicas. Sí. Claro. Hola, bueno, Joana, qué alegría, qué te saludo a la tía Beba en tus 15, todo. ¿Y? Nunca cobré. Hice incluso presentaciones para hijos de famosos que cumplían 15 años. No, pero ya en un momento dije, vengan a grabarme a mi casa. ¿Por qué ibas vos? No cobraba. ¿Cómo le iba a cobrar a una chica un saludo ¿cómo de cumpleaños? ¿Cómo ibas a ir si no querés? Porque necesitaba. Y de Salamín, me decían, bueno, te esperamos en un bar de Santa Fe Coronel Díaz. Oh, iba, no, bueno, me quedé ahí. Yo fui a una fiesta de 15, contemporánea, cuando yo cumplía los 15, y fue a bailar el vals contratado Facundo Arana. ¿Sabes cuánto te cobra ahora Facundo Arana para ir a bailarte los vals? Yo conozco de una fiesta, de un casamiento, que Maradona fue a hacer jueguitos. ¿Cuánto te tiene hace muchos años? ¿Cuánto te...? Pero no, para, pero momento, en serio. Coticémoslo ahora, hoy. Supongamos que sucede. No, pero... Supongamos que sucede. Maradona es impagable hoy. No, Messi me parece que sí. Messi sí. Messi. Pero Maradona, ¿qué te cobra? ¿200 lucas? No, yo te voy a decir menos. ¿En serio te digo? No, no tengo idea. Para mí 80 mil verdes. Pero está en Dubái, ¿no? ¿80 lucas verdes? Está acá. Entre que se le desocupa una mesa de la Rosa Negra. Doico nos contó que fue a atajar penales muchas veces. Ahí tenés. A eventos corporativos. A casamientos. Lo vi a Goico en la playa del hotel cuando estuvimos ahora en Arena Beach. ¿Le entras? Yo no puedo creer el lomo que tiene el Goico. La respuesta sí, la respuesta sí. Pero me quedé deslumbrada. Chulita, chiquita. Entrena todos los días. No se puede creer. Creo que acusa 5-8. Muy o 5-4. 5-4. Bueno, 5-4. Sí, 5-4. No, sí, más de 50. Sí. Es igual que el Diego. Muy sumero, muy bronceado. Es igual que el Diego o un año mayor, me parece. pero... Me parece debe tener 53 el gol. No me digas. ¿Sí? Creo que del 60, creo que le llevan 3 a Maradona. Está intocado. ¿O no? Intocado. No, no me acuerdo. Pero entrena todos los días. Ya no debe usar más slip igual. No, no. Estaba en zunga mayorcito. No. Claro. Sí. Mirá cómo se acuerda la niña. Demasiado ostentoso para mí, demasiado como... Esa boda al físico, ¿no? Claro. Sí, a los lentes y a no sé qué. Medio ova, medio ova. Pero si vienen los ladrones que me protejan. Claro. Qué bonita y, que es. En un bar mitzvah que vi, que fui a mis 13, contrataron a Paolo el rockero, que fue a contar chistes. Oh. De repente cayó Paolo. Mira, ¿entre nosotros Paolo? Oh. Sí, sí, sí, sí, sí, perfecto. Sí, sí. Pero no se sabe si es el original o si es un doble. Puede ser que es una copia. Sí. Y mis viejos una vez de uno me trajeron un autógrafo de... Creo que Julieta y Yumi no saben ni quién es. Willy Ruano. Mira, era ídolo de las tías en mi casa. Ni lo vimos nosotros. No, nosotros no lo vimos de su existencia. Sí. Era ídolo de las tías. Yo confieso que en mi fiesta de 15, que tenía muchas ganas de hacer fiesta de 15, en el video hice CQC, pero, o sea, con mis amigas filmábamos un programa y lo guioné yo. O sea, mis amigas contrataban una productora que te hacía un capítulo de Poliladron. Y entonces te daban el guión y vos llamabas a tus amigos, a tu familia y cada uno hacía un personaje. ¿Había distintos programas? Claro. ¿O podías elegir cuando entre programas? Cuando me tocó mis 15, ya habían ocupado. Era El Rayo, Poliladron, no me acuerdo qué otro. Entonces yo dije, no. ¿Telenoche no hacía nadie? No, yo voy a guionar el mío. ¡Ay, qué linda! Entonces yo hacía de Mario, hacía de entrevistada, hacía de todo. Y la temática era los 15 de Yumi. ¡Qué guay! ¡Qué hermoso! ¡Qué bárbaro! En el, ahora me llamaron. En la colectividad se hacen mucho esas cosas. Y ahora me llamaron. Salieron los casos famosos de... Ebray Capilar. ¿Y cómo se llama el otro? Axelón. Axelón. Que el papá de Axelón labura de eso. Sí. ¿Lo puedo llamar Andy Kuznetsov al aire? Sí, por favor. ¿Qué le gusta? ¿Está preparando? ¡Ay! 15, 5. Sebastián Weinreich, estamos al aire, Andy. ¿Cómo no? ¿Viste que Andy tiene ese sistema? Sí, Andy tiene el sistema. Déjame tú decir Nico Artusi. Por ahora no me atiende. ¿Cuánto cuesta ese sistema? Es maravilloso. Es maravilloso. Él ahora escucha, le dicen, ¿te quiere llamar? ¿Y quién le dice? ¿Una persona en vivo? Andy, no, estamos al aire. ¿Cómo estás? Hola, Andy. Hola, Andy. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Andy. Chicos, por favor, Julieta, Yumi, Nico y quien te habla. ¿Venís para acá, Andy? ¿Vamos? Claro, sí. Te digo el problema que tengo. A ver. Estoy con un amigo. ¿Qué problema? Le hice la rutina recién un poco. Sí, no, gracias, te lo juro por mi vida. No, pero tu amigo no entiende nada, Andy. Mi amigo es ingeniero, bueno, si no entiende él, si no... Pero los ingenieros no se ríen de nada, Andy. Sí, pero sí, porque a vos te fue a ver y dices, no, es un caso, o sea, sabe estándar. ¿Qué vas? Es ingeniero, estudió. Me dijo, yo es conmigo, me dijo, ¿entendés? Lo que digo, la verdad no está bueno, yo ya sé, boludo, yo sé que no está bueno. Es verdad que no te puse todo, ahora me estoy tirando una petaca a ver si con un poco más de humor levanta, ¿viste? Oh. Sí, la gente te ama, Andy. Que no conduzca. Sí. Bueno, te espero en la radio, dale, vení para acá que vamos para el Maipo. Te lo digo en serio, tuve con unos amigos la tarde, escribí los tres chistes que tenía, me tiró uno. Te va a salir. No, vos tenés. Pará, vos tenés que subir al escenario y hablar hoy, nada más, Andy. Y al punto, porque hay 10 minutos para venir para acá. 10 minutos, Andy. 10 minutos. Al punto. Eso tenés que decir, Andy. Así. Eso es lo que tenés que mismo, decir. Eso mismo, claro. Tiene que empezar el monólogo. Sí. Te espero. Dale, un abrazo. Chao. La palabra de Andrés Kuznetsov. Me encantan los dilemas de los comediantes antes de salir de escena. Esto es como la vida misma. Sí, como la vida misma. Bueno, Jirafa me conoce un poco. Sí, yo soy de manual. Sí, ¿qué te parece? Pero estoy muy contento con el teatro. Pero chicos, vos estás en el Teatro Maipo. Sí, sí. Y ahora vamos a hacer una función solidaria. Sí, que soy mañana, ¿verdad? Claro. Mañana Julieta y yo no vamos. ¿Ah? ¿Por? Por distintas razones. ¿Han peleado? No, porque Dalia actúa mañana y yo me... ¿Se repartieron al final? No, Dalia viene hoy también, pero no conseguimos que nos cuiden a los pibes dos noches. Claro. Pero hoy es como una superstar todo. Es todos, como el, sí, es como el juego de las estrellas de la NBA. Es algo así, pero en Argentina. Pero mal, hay deporte, sin cuerpo torneado. Y sin tipos altos. Claro. Y con Chicharra, que va a ser lo más importante. Se quedan con Nicolás Artusi y con Yumi Gauto, que van a hacer su atención, por favor. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Metro y medio. Hola, soy Luna y escucho Metro y Medio. Llegó a su final. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de... Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor, presentarse en puerta de embarque. Noche 12 minutos del miércoles en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 5 de la mañana, 57 minutos del jueves en Katmandú, capital del Reino de Nepal. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos. Y es este, se llama Su Atención, por favor. Y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo... También. Nosotros también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. A la derecha está más encantadora que nunca, porque vino como de yoguineta, vino de calza y de remera de entrenamiento, la encantadora copilota Yumi Gauto. Muy buenas noches, Nicolás Artusi. Muy buenas noches, Katmandú, Nepal. Buenas noches, viajeros. Vengo de danza. Bueno, se te ve muy dancística. Sí. Quiero decir una cosa, quiero hacer un acto de justicia. Recién en la transición hablábamos de las AM y de las FM, y yo dije que hubo hoy un pibe en Twitter que me dijo que las sí. FM, las mejores, habían tomado lo mejor de la AM. Fue Darío Vázquez, que me dice, fui yo, Artusi, fui yo. Así reconocimiento que, público. Reconocimiento para arroba... No te puedo creer. Me vuelvo loco. Mira lo que es la cosa. El pibe se llama Darío Vázquez. Sí. Y su dirección de su cuenta de Twitter es arroba Sísifo13. Hoy escribí una nota sobre el mito de Sísifo. ¿Me estás cargando? No. Todo tiene que ver con ¿Te todo. ¿Te das cuenta lo que es el mito de Sísifo? Que, como sabemos, subía con una roca por una pendiente y cuando sí. llegaba a la punta, la se roca le... caía para el otro y lado, la y él tenía que subir y tenía que volver y le volvía a caer y le volvía a subir y le volvía a caer y le volvía a subir. Mirá vos. Sí. Es impresionante. Realmente, cuando me acusan de abuso del uso de la palabra impresionante, es porque realmente lo amerita. Muy bien, amigos, estamos en vivo hasta las 11 de la noche haciendo su atención, por favor. Hoy tendremos un muy bonito programa porque vamos a estar abriendo las páginas, nuevas páginas de un diario de viaje, y además vamos a estar regalando las increíbles invitaciones para comer en Almacén Secreto, el mejor restaurante a puertas cerradas de Buenos Aires. Que además tiene galería de arte, así que si quieren ir a cenar ahí tienen que llamar al 4010-7267 y anotarse. Y si no, si quieren ir por su cuenta, hacen la reserva en almacensecretoclub@gmail o en almacensecretoclub.blogspot.com. El invitado de hoy es admiradísimo por ti y por mí. Sí, la verdad que sí. Con lo cual estamos muy contentos de recibirlo. Muy contentos. No vamos a perder tiempo, vamos a empezar con la música porque queremos hablar largo y tendido con él. Tendremos un bonito programa hasta las 11 de la noche. Amigos, les recordamos entonces que vamos a estar jugando, que hay que llamar al 4017-267 y cuando son las 9 y cuarto en la República Argentina y hay una insólita discusión mediática sí. por la alerta sí. meteorológica. ¿Piope? Es impresionante. Los medios acusados de ser hegemónicos y monopólicos y corporativos dicen que hay alerta sí. meteorológico. Y los otros dicen los no. medios que están contra la corpo y los que están a favor del proyecto nacional y popular dicen no hay alerta meteorológico. Recién, de hecho, estábamos viendo con los amigos de Metro y Medio C5N que tenía un graf, un videograf sí. completamente esquizofrénico que dice hay alerta meteorológico y abajo decía en letra no más hay. Grande no hay alerta meteorológico. Al mismo tiempo, en el graf Así que no sé qué decirle. Lo único que les digo es que si tienen las galochas a mano, por lo duda las tengan listas, sí. Que salgan con paraguas, que esperemos que la tormenta no sea dramática, que caigan algunas notas nada más, algunas gotas digo, y que nos encomendemos a la providencia, porque uh-huh. realmente vivimos en un país esquizofrénico. Sí. Así que cuando son las 9:15, les pedimos como siempre que enderecen los asientos, ajusten los cinturones de seguridad y plieguen las bandejas de la comida, porque aquí despega el vuelo 951 de este 10 de abril del año 2013. Su atención, por favor. Metro anuncia la partida del vuelo del día miércoles. Y aquí partimos a 9:15, 19 grados la temperatura en Buenos Aires, 76% la humedad. Estamos atendiendo en Twitter, @ su atención, y en facebook.com/ su atención, por favor. Jugamos en el 40107267. Y lo único que le podemos prometer es que les vamos a dar 2 horas de entretenimiento con el objetivo primordial de hacerlos aterrizar en sus casas. Empieza la noche. Traten de hacer volar la cabeza. Y partimos desde Los Ángeles, California, con esta reversión del clásico ochentero de Madonna, a cargo de Capital Cities. La música la pone SRZ, tema check-in, Holiday. Lo que les decía hace 5N ahora, el pánico de la alerta, no hay alerta meteorológico, sí. Mientras todos los portales de noticias tienen como título principal que hay alerta sí. meteorológico. Y aparte que la noticia sea el pánico de la alerta. Pero aparte es muy fácil, hay que llamar al Servicio Meteorológico Nacional y preguntar si hay alerta o no. Es una cosa, pero realmente es hartante. ¿Podremos llamar nosotros y preguntar? Sí, llamemos a la pronosticadora de turno a ver que nos diga si hay alerta o no hay alerta meteorológica. Amigos, son las 9:19, saludamos a nuestro querido equipo de producción, el licenciado, el gran Jason Main. Saludamos también a Luis Díaz y Toshi, idealista. Hazlo tú mismo, Toshi. Abrazos para Mauro Bello y para Nacho Sosa, a cargo de la jefatura de cabina, que pone en el aire el vuelo 951, y un beso muy grande para la canciller SRZ, Soledad Rodríguez. Amigos, desde Los Ángeles, Capital Cities, Holiday. Su atención, por favor. Anécdotas en primera persona. Diario de viaje. Y aquí estamos, amigos, contentos de recibir a un humorista gráfico, además músico de tango, poeta, pintor, un vecino del barrio de San Telmo, autor de la tira que leemos todas las mañanas y de la viñeta también que lleva su nombre en la revista de los domingos del diario La Nación. Él es Juan Matías Loazó, más conocido como Tute, quien abre sus dibujos y las páginas de su diario de viaje esta noche con nosotros. Tute, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, loco? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Bueno. Está en mi heladera también. Tengo recortado un batu, sí, en el que habla con el pajarito y el pajarito lo manda a traer un sandwichito y le dice, tenés pasta de cadete. Le dice, si me traes un sandwichito, te digo, ¿para qué tenés pasta? Es que Batu, te digo que tiene una salida muy, muy lisérgica, te diría. Primero que tiene un perro azul, lo cual ya marca una nota de psicodelia importante. Una intención poética ya, ¿no? Tener un perro celeste o azul marca una intención, por lo menos. Claro. Y me encanta lo de la heladera, vos sabés que es uno de mis destinos preferidos para los dibujos. Saber que están en las heladeras. Sí, con imanes me gusta. Qué bueno. Vos sabés que hace 2 años, creo que fue, o 3 años, estaba de viaje por laburo en Suiza y fui a una librería de esas disquerías gigantes, FNAC, que había en Europa, en Francia, todo. Y había como en la mesa central de los libros, en el medio, pero parado como novedad del mes, todo un volumen lujoso de Batu. Batu, sí. En francés. Claro. Nada de mesa de Saldón. No, nada. No, era como el lanzamiento del mes, Batu. Aparte estaba como acentuado a lo galo. ¿A muy cuántos idiomas te tradujeron? No, poquito, solamente al francés y al catalán. Mira. Ya, y al portugués. Pero Batu entonces pega fuerte ahí en Francia, en Suiza, entre los... Está empezando a salir. No, pegar fuerte no. Te digo que el libro estaba muy bien editado. Con un papel de altísimo gramaje que estaba presentado en el medio de la superlibrería. 93 euros costaba, no sé cuánto te están mandando vos, si no te están cagando. Es que no era un librito así como los de Mafalda acá, ¿viste? No, era un libro, libraco. Era todo Mafalda. Claro, sí, era todo Mafalda. En Europa editan mejor, editan con más calidad y suelen usar tapas duras también, cosa que acá cuesta mucho. Claro, ¿y cuándo empezaste a dibujar a Batu? A Batu en el 2007 y empecé a publicarlo en el 2008. O sea, podemos decir que está cumpliendo 5 años, que claro, típicamente un niño. Tal cual. Así como Quino imaginó a Mafalda viviendo en San Telmo, y vos sos un vecino de San Telmo, ¿te imaginas un barrio en el que viva Batu? Sí, San Telmo. San Telmo es una mezcla de los dos sures que conozco. El sur del Gran Buenos Aires y el sur de la ciudad, que es José Mármol y San Telmo. Son los dos barrios en los que viví muchos años. Y en la tira están representados de alguna manera, aunque sea simbólicamente, esos dos sures. El verde vendría a ser José Mármol. Y cuando tengo que dibujar el barrio con casas y arbolitos y qué sé yo, dibujo casas antiguas, PHs, ¿no? Como los que hay en San Telmo. Y así como supimos que, digo, Mafalda vivía en la calle Chile, si no me equivoco, ¿vos tenés alguna calle íntima o...? No hay una calle. Personal para Batu, claro, una fachada donde cuando pases a la mañana a comprar el pan, imaginas que vive él ahí adentro. No, porque lo inventé. Es decir, la fachada de la casa de Batu existe, la dibujo siempre de la misma manera. Sí. Pero es inventada, no es una casa de verdad ni está en una calle de verdad, es imaginaria. Tute, ¿y cómo es tu cotidianeidad con tu trabajo? ¿Cuántas horas le dedicás? ¿Cuántas tiras haces por día? ¿Cómo las mandás? ¿Con cuánta antelación? Todas esas preguntas tenés que contestar a partir de ahora ya. Mira, no tengo una rutina muy precisa, es bastante caótica. Tengo como el cierre como motor inspirador, digamos. Sé que tengo que entregar a las 4 de la tarde la tira, así que eso me hace hacer la tira antes de ese horario. Y lo mismo día a día, todos los días, sí. Ah, mira. Sí, siempre sobre el pucho, siempre ahí. ¿En serio? Sí. Sí, una sí. cosa que me impresionó mucho, Tute es hijo de Caloi, que falleció el año pasado. Uh-huh. Una cosa que me impresionó mucho cuando murió tu viejo fue la cantidad de tiras de Clemente que siguieron publicando después de su muerte, ¿no? O sea, lo que me llevó a pensar que él era un tipo metódico que trabajaba con mucha anticipación. En absoluto. ¿No? No. ¿En serio? Nada, no. No me digas. Le hurgaron los cajones. Estaba al día, igual que yo. ¿En serio? No, lo mío es una herencia familiar. ¿Y de dónde salieron todos esos Clemente entonces? No, eran tiras que estaban preparadas, pero eran repeticiones. Es decir, eran tiras viejas, remozadas y coloreadas. Mira. Pero no, no es que tenía todo ese adelanto. Claro. Y heredaste decir de tu viejo esa cosa de laburar el día, el laburar con el diario, escuchar radio, ves tele, a lo mejor para influenciarte, no, aunque sea del ánimo colectivo. Bueno, eso puede ser, pero no trabajo con la noticia, no trabajo con la actualidad, no la que aparece en los diarios, por lo menos. Y como te decía, mi inspiración es el cierre. Sé que tengo que entregar todos los miércoles la página en algún momento del día, y todos los días antes de las 4 la tira. Pero no tengo ningún adelanto. A veces, cuando tengo 2-3 días de adelanto, me voy un fin de semana a algún lado. Claro. Y luego estar al día, así que claro, pasa eso. Nunca adelanto. Y te da mucha angustia la página en blanco, o sea, ¿sabés que estás revolviéndote en la cama pensando que te tenés que levantar a dibujar, o lo vivís de manera placentera? No, lo vivo de una manera más tranquila. Al principio sí, tenía ese temor, esa pavura de la página en blanco, porque además temía que no se me ocurriesen más los chistes. Que creo que es el fantasma de todo humorista gráfico principiante. Bueno, por ahí no me levanto hoy, no se me ocurre más, y bueno, me voy a laburar un banco, ¿qué voy a hacer? Claro. Y por suerte, bueno, uno después entiende que eso no sucede, que si salen 100 van a salir 1000, y si salen 1000 van a salir 10.000. ¿Y cómo es tu lugar de trabajo, tu espacio físico? En este momento es la mesa de la cocina. ¿Sí? Sí. Pero espero pronto tener un estudio en mi casa. Bueno, le damos la media sorpresa ahora, en el inicio del programa. Por un canje que tenemos con una inmobiliaria, ojalá, sería muy lindo. Cumplirles a todos el sueño, ¿viste? De cumplirles el sueño. El que quiere conocer Japón, se va a Japón. El que quiere. Tengo una mesa de dibujo, pero lo que pasa es que termina con la pared, ¿no? O sea, tenía la pared de frente, entonces era espantoso tener que dibujar mirando una pared ahí a medio metro. Con lo cual me di vuelta y empecé a dibujar en la mesa del comedor, que tengo una vista mucho más grande. Claro. Vos sabés que, aparte, el otro día leía, no me acuerdo dónde, que en la Argentina es uno de los países del mundo donde la cocina es el centro de la casa. En otros países no pasa eso. Tal cual, sí. En otros países es el living o el comedor o la sala de juego, no sé, según cómo estén organizadas las casas. Pero en la cocina en la Argentina de verdad es el epicentro de la vida familiar, de la vida emocional de una familia, es la cocina. Sí, los momentos más lindos de la infancia transcurrieron en la cocina. Y yo me imagino que tiene que ver con que es el lugar cálido, ¿no? Del calor. Entonces uno va ahí en invierno. Además, la cocina siempre es más chiquita que el comedor o que el living. Y históricamente supongo que también en casas compartidas o en pensiones o en cosas así, el lugar de encuentro era en la cocina, y solían ser cocinas grandes, más en los barrios, en San Telmo, en esos lugares. Y eran cocinas compartidas. Sí. Claro. Mira, y después de que Yumi hablara de su heladera, empezaron a pasar cosas lindas, como que gente empiece a mandar fotos de sus heladeras con dibujos de Tute, ya que a Tute le gusta. Euge dice, yo tengo a Baldomero y a Trifonia en mi heladera, y tuitea la foto. Ahí está, con los personajes. Una es ¿qué es una hormiguita, uno? Uno es una vaquita de San Antonio. Una vaquita de San Antonio. Es Trifonia, y Baldomero, que es un bicho bolita. Yo pensaba que era un cien pies. Los nombres, Baldomero por Baldomero Fernández Moreno. Y Trifonia es un nombre antiguo, que me gustaba. Vos sabés que Woody Allen siempre dice que un tipo tan prolífico, que hizo como 40 películas y sigue haciendo una por año, dice que el único secreto que tiene él para bautizar a sus personajes es que sean nombres cortos. Porque como él escribe a máquina, dice que todos sus personajes se llaman Alan, claro, Betty, si no, Joe. Hay que repetir, claro, para no tener que tipear tanto y para minimizar las posibilidades de error de tipeo. Me parece una buena táctica. Los lectores ya entraron en confianza con los personajes, que esto es lo lindo que pasa, es lo que uno espera que suceda, y les dicen Baldo y Trif, claro, o Trifo. Eso me gusta, porque ni yo siento tanta confianza con ellos. Bueno, es que ya le pertenecen al público. Absolutamente. Se pueden preguntar. ¿Te molesta que le diga Trifo? Claro, claro. Igual ella no se desubicado. Trifonia me parece que es bastante confianzuda, ¿no? Así que no creo que le moleste. Sí, en Trifonia me gustaba el nombre antiguo porque ella tiene una personalidad anticuada. Sus palabras son antiguas, sus modos. En la tira de ayer, por ejemplo, dice, espéreme un chiquito. Claro. Cosas por el estilo. Muy de tía. Muy de tía. Muy de tía. Yo estoy voy de tía Aurelia, dice. Claro. Es una cosa que me encanta, que recuerdo de la infancia, sí. Amigos que decían, voy de Tute. Sí. No voy a lo de, sino claro. Voy de. Sí. Entonces Trifoni habla así, dice, vamos de mi tía Aurelia. Es muy del barrio, ¿sabes? Es el habla del barrio. Yo estoy perdidamente enamorado de Dafne. De Dafne, hace mucho tiempo. Lo mal que haces. Sí, no creo que me dé bola. No creo que me dé bola. Es verdad, está bastante discontinuada, hace mucho que no la veo. Sí, una niña muy superficial. Sí. Pero encantadora también, ¿no? Encantadora en su liviandad. Tiene lo suyo. Che, estamos aquí con Tute. ¿Te quedas un rato más? ¿Cómo no? Vamos a hablar después de viajes. Bueno. Vamos a hablar de viajes con Tute y le vamos a pedir, ya que tiene la mano privilegiada, que nos firme después nuestra bitácora de viajes. Sí. Bueno. Que la inauguramos hace tres invitados nada más. Así que vas a estar entre los primeros. Todas grandes luminarias. Después se subasta, ¿no? Vamos a ser millonarios, todo. Sí, estamos planificando eso. Te compramos el estudio. Si algo sacamos, aportamos. Es el plan del día. Amigos, Tute con nosotros abriendo su diario de viajes. Son las 9:30 en punto, 20 grados, la temperatura subió un grado. ¿Te das cuenta lo que ciencia te digo, pura? Arroba su atención, somos en Twitter y en Facebook. / su atención, por favor. Estamos en vivo hasta las 11, como todas las noches. Mañana no hay programa, después les contamos por qué, pero el viernes sí. Desde Canadá, Chromeo, con el tema Bonafide Loving. Let me tell you that I saw your boyfriend walking down the street. He was standing all shaky, hands all sweaty, and he could hardly speak. I might as well take a minute or two to put you on to some game. You got a boy like him, a man like me, and that's just not the same. I never mind in this mess. What you need is a sweet caress. Everybody wanna talk too much, but what you need is a special touch. Oh boy, wouldn't that feel right? A little deal with a candlelight. And me when it comes down to it, commands down the fight. Noche, 20 grados la temperatura en Buenos Aires. Estamos jugando, Gauto, ¿eh? 40107267. ¿A qué se juega hoy? Hoy estamos jugando a ¿en qué país pasa esto? Vamos a estar regalando invitaciones para ir a comer al Almacén Secreto Restaurant a puertas cerradas de Buenos Aires. Y vamos a seguir hablando después de la tanda con nuestro amigo Tute, que está de visita. Fuera de aire compartimos las experiencias en la radio trucha de los 90, cuando debíamos alquilar espacio. ¿Eh? Yo estaba en radio. Yo empecé en Radio Parque Chas. Así que con eso te digo todo. También. Todos pagábamos nuestra parte. Yo en FM Suburbana. Me encanta. Empecé mi carrera radiofónica en FM Suburbana y la terminé ahí también. Un tipo consecuente, entonces, con sus principios. Después de la tanda también le vamos a preguntar a Tute si hay o no alerta meteorológica. No sé. Yo soy oficialista, así que yo no estoy alertado. Ah, okay. Él no tiene alerta, entonces. Che, Chromeo. Remixado por Rack con el tema Bonafide Loving. Amigos, 25 minutos para las 10. Vamos a comerciales y al regreso seguimos con Tute, diario de viaje en Metro. Culturas, ciudades, gente, idiomas, costumbres. Metro anuncia la partida de... Su atención, por favor. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con Despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Metro. Sonido urbano. Actitud. Metro951.com. Arroba metro-951. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. La ciudad no duerme. Nightlife. Música en estado puro. Nightlife. Lunes a viernes. De 1 a 6 a.m. Nightlife. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. ¿Estás pensando en actuar? Estudia con Jorge Marrale y Osvaldo Santoro en su escuela Ensayo sobre la Mentira. Entrá a marralesantoro.com.ar y empezá a actuar. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Señores pasajeros, ajusten sus cinturones. Estamos listos para reanudar el viaje 2013. Atención, por favor. El vuelo continúa hasta las 23. A cada segundo se genera una noticia en cualquier parte del planeta. En su atención, por favor. Te contamos lo que tenés que saber para sentirte un ciudadano del mundo. Descubren una nueva red neonazi en cárceles alemanas. La justicia del estado de Hesse destapó un entramado de contactos neonazis entre cárceles y miembros de la célula terrorista neonazi Resistencia Nacional Socialista. El objetivo de la red era apoyar económicamente a los prisioneros y a sus familiares y crear un entramado de la extrema derecha valiéndose de cartas y mensajes cifrados escondidos en revistas. Por las elecciones, Venezuela cierra sus fronteras hasta el lunes. Las fronteras terrestres de dicho país con Brasil, Colombia y Guyana fueron cerradas desde las 6 hora local hasta el lunes a esa misma hora como medida preventiva. El ministro del Interior informó que la medida es habitual en vísperas de cualquier elección en Venezuela y que en la práctica significa un control férreo más que una prohibición de entrada o salida. Benedicto XVI regaló sus famosos zapatos rojos. El Papa emérito donó uno de sus modelos a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, que los expone en su archivo Museo de Granada. El director del museo, Francisco Benavides, calificó los zapatos color cereza que calzó Benedicto XVI como uno de los símbolos papales más emblemáticos. De las grandes noticias, otra de las grandes noticias es que Uruguay aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hoy, matrimonio igualitario, ya somos 11 países en el mundo con matrimonio igualitario. La sanción hace 3 años puso a la Argentina justamente a la vanguardia, en el grupo selecto de los 10 países que no plantean diferencias entre sus ciudadanos. Uruguay es el segundo país latinoamericano. Vamos todavía, vos. Bien, arriba Uruguay, vos. A 22 minutos de los 22 de Rapture, Do the Bill. Fast and never grow. Live fast and die in your shoes. Bienvenido Nacho Sosa. Buenas noches, Nachino, ¿todo bien? A cargo de la jefatura de cabina. No le gusta a Nacho Sosa que le hablen portugués, ¿viste? ¿Por qué él está defensor del idioma? Sí, se siente invadido. De la hispanidad. Lo descontextualiza. Muchos mensajes arroba su atención en nuestro Twitter. Tute es un genio, dice Rafael, y es de José Mármol, Gran Barrio, sí los hay. En Facebook Fabio dice, muy bueno, un poeta gráfico, mirá la definición, un poeta gráfico. Isla Blanco dice, un lujo Tute, mi fondo de pantalla en la compu, saludos para todos. Ahora vamos a seguir hablando con él, primero despedimos a The Rapture desde la ciudad de Nueva York, en la precisa selección musical de nuestra canciller SRZ, a 18 minutos de las 10 de la noche con el tema, ¿qué te pedo? Por todas las galaxias de este mundo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi. Auto. Hasta las 23. Su atención, por favor. Temporada 2013. Muy bien, amigos, estamos abriendo el diario de viaje de Tute. Le vamos a pedir en un rato que nos firme nuestra bitácora. Que nos haga un dibujito, ya que estamos. Un dibujito. Y te rompe, ¿no? No, que te pidan. Nada, no. Che, tú te haces un dibujito. No. ¿No te rompe posta? No, sí, lo único que sé hacer. Che, y recién, bueno, fuera de aire nos contabas de tus hermanos, que son también artistas o vinculados con el arte. Cuando eran chicos, ¿tenían un destino fijo de vacaciones? Eran como, bueno, lo asó de Gesell en enero, sí, o no, o rotaban. Al principio íbamos a Valeria del Mar, por elección de mi viejo, ¿no? Y sí, de mi vieja. Valeria del Mar, Pinamar, también una época. Pero cuando nos vinimos más grandes, tuvieron que ir a Villa Gesell. Claro. Ustedes querían, eran, sí, adolescentes. Valeria del Mar no había nada, era, claro, sí. Estoy hablando así. Y a vos te tirabas a Bash, sí. Dixit. No se chapaba en Valeria del Mar. Claro. No había nada para hacer. No pasaba nada. Una pizza por metro o ir a la playa o ver un grupo de estos que hacen covers, ¿no? Claro. Y a ustedes les tiraba la 3. Y a nosotros nos tiraba la 3, claro. 3 y 105. Tal cual. Entonces empezamos a manguear el auto a mi viejo para ir hasta Villa Gesell y finalmente dijo, bueno, vamos a Gesell, sí, mejor. Los nenes, claro, me están volviendo borrachos, es muy, claro, peligroso, mejor nos mudamos y que vayan y vuelvan caminando. Exactamente. Che, ya más de grandecito, ¿cuál fue el primer viaje solo que hiciste? A los 18 me fui a Europa, a España. España y a Francia. ¿Solo? ¿Solo? Y a Inglaterra. No, con un grupo de amigos. No, solo no viajaría a ningún lado. ¿En serio? Sí, ¿por qué? Porque me aburriría profundamente. ¿Nunca viajaste solo? No. Mira. Nunca fui a cenar solo. ¿En serio? Sí, en serio. Parece tristísimo. Sí. Me acabas de deprimir porque mi vida es eso. Ah, sí, bueno, sí. Pero bueno. Básicamente. Sí, claro, hace 15 años que vivo solo, sí, como solo, muy... viajo solo. La película que le van a hacer en Hollywood se llama Un Hombre Solo. Sí. Sí. Había una película en la que el tipo iba a comer solo, se sentaba en una mesa chica, tenía dos platos, dos, sí, copas, y que yo, y le decían, una comida, decía, va a esperar a alguien, ¿no? Sí. No, decía el tipo. Y el mozo se llevaba las cosas como diciendo, pobre tipo. Se iba llevando las cosas y ya además lo menospreciaban, ¿no? Claro. De ninguna. Sí. En el restaurante de ninguna se está sola. ¿Y a dónde elegís viajar si te toca? ¿Vacaciones? ¿Qué te tira? Mira, te digo que para mí es mucho más importante con quién voy que a dónde voy. No soy un loco del viaje por el viaje, por el destino, sino por la compañía, por disfrutar de probablemente un lindo paisaje, un lindo lugar, pero con alguien. No, prefiero quedarme en mi casa. ¿Y con quién te gusta viajar? ¿Con familia? ¿Con, sí, tus amigos? Con familia, con mi mujer. ¿Con tu hija? Con mis amigos. Sí. ¿Son, sí, de organizar así viajes familiares? Sí, somos de organizar viajes. Sí. Ahora estamos organizando un viaje para ir a Jujuy en las vacaciones. Mira. A visitar a mi hermana y a pasear. Mira, que tu hermana vive allá, según nos contabas recién. Que vive en Humahuaca, exacto. Ajá. Che, y en ese viaje iniciático a España, ¿te fuiste con amigos, 18 años? Ahí, ¿no?, me fui... ¿cómo fue? Ahí me fui solo. Ahí sí me fui solo. Bueno, ahí está, loco. Ay, me decís, nunca en mi vida viajé solo. El primer viaje que hice, el viaje solo. Termina haciendo terapia. Hice el primero, ya me di cuenta de claro, que no. Que no. Había que pasar por la experiencia. No, además allá me esperaban amigos, así fue la cosa. Ajá. ¿Y qué ibas a buscar allá en ese primer viaje? Tenía 17, 18 años, así que no tenía demasiadas pretensiones. Me acuerdo que uno de los objetivos era alquilar un auto y pasear con el auto por España. E hice eso. No tenía ni tarjeta de crédito, así que pagué en efectivo. Una cosa medio rara, una agencia muy chiquita, y me dieron el auto. Y tan embalado estaba que tenía un aéreo de Barcelona a Madrid y no lo tomé el avión y me fui en el auto. Extendí el alquiler y me fui en auto con un amigo. Y me encantó ir paseando por los pueblitos, con esos pueblitos detenidos en el tiempo, colgados en una montaña, esas cosas me gustaban mucho. El viaje rutero. El viaje rutero. Estabas copado por la experiencia, ¿no? Claro. Sí. Y por manejar también. Porque por eso te digo. Quería manejar, ¿viste? Claro. Hoy prefiero el avión. Claro, pero a los 17, cualquier oportunidad, o cuando uno aprende a manejar, que tiene de manejar, se tira de cabeza. Porque dice, manejar es todo en ese momento. Hoy tengo una tolerancia de 200 kilómetros. Después de 200 kilómetros, llegas a Dolores. Suicidar. Sí. Claro, no puedes ir a la costa. Llego hasta Atalaya bien. Hasta claro, ahí está. Y ahí te alimentás a base de medialunas. Amigos, estamos aquí con Tute, es el autor de Bátula, sí. La tira que todos leemos todas las mañanas, todos nosotros, digo, y mucha otra gente en el diario La Nación todas las mañanas. Y hay gente que lo quiere saludar, ¿verdad? Tiene los auriculares puestos. Tute, te saludan en el 4010-7272. Hola, Andrés Mollio. Bueno, perdí tu teléfono, no te pude llamar más. Quería mandarte un abrazo, loco, y felicitarte por tus éxitos. Espero que te acuerdes de llamarme algún día, porque yo perdí tu número. Te mando un abrazo. Le debe plata. ¿Quién es? Mollo, no, por suerte no le debo guita. Viví a la vuelta de mi casa en mármol. Mirá, no, mármol. La radio que te comentabas. Mirá, de Radio Suburbana. Radio Suburbana. Qué bien. Pero esto de golpe se convirtió como en gente en, que busca gente. Claro, en Radio del Pueblo. Sí. ¿Viste? Es muy impresionante. Entre ahora la vaca que. Entre la vaca y que mañana le dejo la gallina y los dos docenas de huevo en la tranquera. Es de loco. Che, y ahora entre los destinos pendientes que tenés, ¿cuál diría que está primero en tu lista? ¿El lugar que más desearías conocer? Tengo ganas de ir a Venezuela. Ajá. Tengo ganas de ir a Colombia. Y tengo ganas de ir a Puerto Rico, Costa Rica, de volver a Cuba. La gesta latinoamericana. Sí, tengo ganas de hacer esos viajes. Ajá. Con un chofer. Pero yo piloteo una patota importante. Mi familia somos seis, así que no. ¿Cómo seis? Somos seis, mi mujer. Sí. Es esto como la película, los míos, los tuyos. Sí, sí, los sí. Meses, sí. ¿No? Son dos de ella, una mía y una en conjunto. Ah, es una banda. Somos muchos. Hablando de tu familia, mira, Silvia dice: lo conocimos a Tute en la presentación de su corte. De su corto, a donde protagonizó Hilario Quinteros, y conocimos a su familia. En ese momento su hijita y la nuestra jugaron rato largo y luego algunos llamados tuvimos. Le mandamos un saludo a Estanislao y Silvia, no sé si se acordará, tal vez sí. Estanislao y Silvia. Un beso enorme para Estanislao y Silvia. Sí, sí. Hace un esfuercito. Seguro que si los veo me acuerdo. Sí, ahí está. Para eso está Facebook. Che, Una le quiero preguntar. Sí, bueno. ¿Hay algo que no puedas viajar si te falta eso? ¿Una cámara, un dibujo, un cuaderno, un neceser con remedios, una bufanda? Mira, viajo con todo, por las dudas. Me parece que es un clásico este. Meto todo por las dudas. Digo, bueno, por ahí tengo ganas de pensar alguna musiquita y me llevo el grabador. Y por ahí tengo ganas de dibujar, así que me llevo. Y por ahí te van a hacer una acuarelita, entonces me llevo también. Lo cierto es que después no hago nada de todo. Sí, claro. Sí, sí. Y hago una cosa absolutamente, no sé, inédita, que no está en el bolso. No hay como complacerla. Esto es lo que me pasa siempre. Por las dudas meto todo. Preferís estar cubierto. Sí. ¿Y cómo es la situación del dibujante en viaje? El año pasado, cuando vino Liniers, ¿o fue el otro año? El anterior. El anterior. Sí. Vos llevas muy buen registro de los años, yo no. Ya te dije, para mí todo lo que pasó hace de 10 días para atrás fue el año pasado. Sí. Todo es el año pasado para mí. Vino Liniers y trajo sus cuadernos de viaje, que después muchos de ellos fueron editados. Claro, en el libro Conejo de Viaje. Claro. Donde el tipo nos contaba que él no saca fotos en los viajes, pero que dibuja casi todo. Es no por un afán de registro, sino porque no puede no dibujar. Claro. ¿Qué te pasa a vos en el viaje? No, a mí me pasa eso. Es un hermoso berretín, lo vi, Conejo de Viajes, el libro, me encanta. No me pasa a mí, no me pasa. Yo me llevo todo por si me dan muchas ganas. Ahora, si no me dan ganas, puedo perfectamente no dibujar durante un mes. No tengo esa compulsión por el dibujo que tiene el negro Crist, por ejemplo. Claro. Que yo sé categóricamente que moriría si no pudiera dibujar, no te digo un mes, un día. Claro. A mí no me pasa. Sí me pasa que cuando tengo muchas ganas de dibujar, debo dibujar, y entonces por eso, por las dudas, en el bolso están los elementos. Pero me doy cuenta de que puedo no dibujar tranquilamente, puedo hacer otras cosas. ¿Y tomás nota, ponerle si escuchaste un diálogo, si una pintura o algo te estimuló? Sí, registrás. Si pasa, lo escribo. Antes tenía un grabadorcito digital, por si iba manejando o algo por el estilo, y se me ocurría una idea, sí, para poder grabar la idea. ¿Y hacías después el ejercicio de desgrabar? La verdad es que nunca se me ocurrió una idea, y cuando se me ocurrió no tenía el grabador digital. Como el equipaje. Exacto. Es la ironía de la vida, ¿eh? Es la ironía de la vida. Vi durante todo el verano este y los anteriores, las aventuras veraniegas de Batu, cuando siempre se lleva a su amiguito, a su cómplice, a su Sancho Panza de vacaciones. Siempre se genera una inquietud ahí, ¿no? Porque van en auto, él no sabe si lo van a invitar o sí, no. Sí, o sea, están Batu y Tutum, que es el perro celeste, va siempre, ¿no? Y el invitado... eventual, no siempre va, es Boris, claro, que tiene una realidad distinta de Daphne. Claro, perdidamente enamorado de Daphne, pero además tiene una realidad distinta en su casa, con padres que no dan pelota, no vacaciona todos los años, entonces está ahí muy expectante siempre. Te quiero preguntar eso acerca de los personajes. ¿Los personajes tienen una psicología, tienen una historia que está en tu cabeza pero que no compartís con los lectores? No, al contrario, está compartida, y muchas veces los lectores la saben mejor que yo. Me ha pasado alguna vez publicar una tira y decir, pero ¿cómo? Si estaban yendo para tal lado, ¿no? O que alguno jamás me dijera, diría eso. Jamás diría eso. Y me hizo pensar, por ahí tenía razón, ¿no? Así que no, la psicología, al contrario, está compartida con todos, y es lo que busco, ¿no? Que estén bien señaladas, ¿no? Las diferencias entre unos y otros personajes. ¿Y esa playa a la que van todos los veranos? Miramar, sí. Playa que no conozco, nunca fui en mi vida. ¿En serio? Mirá. Sí. Pero pensaba, si esta tira se lee más allá de la Argentina, quiero que se entienda que es un balneario, ¿no? Cuando hablen de Miramar, sí. No se ve a la playa ni al mar, vos ya sabés de qué se trata. En cambio, si vos decís Villa Gesell, que yo podría ser un barrio, ¿no? Para un venezolano. Sí, sí. Claro, o para la película de los X-Men podría ser un rincón alpino con montañas nevadas, como se ve ahí, así que es bastante dudoso. Bueno, dicen que nazis hubo, así que podría ser, viste que en la película de Hollywood siempre que hablan de la Argentina meten algo de los nazis, así que dicen que nazis hubo. Tute, la verdad que ha sido un gusto enorme que hayas venido, ahora te vamos a pedir que firmes el cuaderno. ¿Cómo no? Encantado. Lo hacemos ahora, le traemos tenés ahí una pluma, me imagino que sí, que el hombre sale siempre bien molido, por supuesto, no sé. Que no. Claro. Che, ¿y tenés o no tenés? No tiene. Por supuesto que no. No, pensé que el tipo iba a salir siempre que iba a abrir el saco y iba a tener ahí los pinceles, ¿no? En todos los sacos que tiene colgados en su casa hay pluma, pero en el que se puso no. Justo en este no. Bueno, lo vamos a dejar entonces que firme el libro. La bitácora de viaje, le vamos a sacar una foto mientras tanto. Sí. Y antes de que suceda todo eso, le quiero agradecer, loco, un gustazo enorme que gracias haya venido. Gracias por la invitación, un placer. Es raro porque de verdad siento como que son parte de la familia todos estos personajes de los que estamos hablando, y la verdad que es como rarísimo. Que lo querés saludar a él y también, y decirle a... Sí. Mira, me encanta que pase eso porque es lo que a mí me pasó toda la vida con los personajes de Kino, por ejemplo. Sí, claro. Así que es lo que uno espera. Sí, y aparte es lo que me, por lo menos en lo personal, lo que me alegra la mañana, ir a la contratapa de La Nación y encontrarme ahí con Batu y con Daphne, te confieso, con Daphne. Bueno, Tute, muchas gracias. Gracias a ustedes. Tute con nosotros, amigos, diario de viaje, a 4:10 p.m. Mirá cómo suena la fanfarria. Qué buen clásico este, ¿eh? Gran clásico de CRZ. Trust me. Con 20 grados de temperatura en Buenos Aires, Y a minutitos nomás de las 10, desde Inglaterra, The Streets. Trust me. Trust me. Is the skyline sliced up into pieces and broken steel and mesh? Or is the progress a process that's a natural people quest? Metal and the workings dark and lurking in my mind. Branded neon red and blue flashes. The view from the flats is nice. I see Alice in Wonderland. I see Malice in Sunderland. House to house I am this land. The where without it's Fumberland. Smoke to a karma coma. Jamaicans do yard aromas. Shake Bacardis and coke and make me laugh. And trust me, so much stuff in many people. The future is not evil. The future is not fission. It's simple, it's efficient. Now the things are costing nothing. Is any of it good? Come and love me, read my nothings. Blogging river floods. Dead plant planted on the window ledge. Shadows dance, glint and blend. Plant slow at the night outside. I'm God in the game. Sound rumbles in 5.1 round some corner to fight with guns. Play God in games but nothing in. Trust me, dubstep, club, sweat, come get rub. Red, play the playlist. Play the playlist. I see Alice in Wonderland. I see Malice in Sunderland. House to house, I love this land. The where without, it's Fumberland. Do the wrong thing, joke it right. Burn the long things and the fights. For all the oil and the toil and the spoils of the royals. We are nothing if not nice. We are coughing if we are wise. Roll me up like a leafy spliff. Fuck that, roll me up and trust me. Why is there so much noise? Reading info, buying toys. We all fear of company, but we are fierce anonymously. Into shit on the internet. Clashing people, chatting evil, but we are cheering social shorts. With the pleasing photo forward, pass the love around and back to me. Walking down a madman. La semana que viene vamos a estar hablando con Miguel Noguera, que viene por primera vez a la Argentina, que es una super celebridad en España, es increíble. Viene a presentar el Ultra Show este domingo, 14 de abril, en el Chacarere Anteatre. Vos sabés que se define como el artista del post-humor radical. Es el número uno del stand-up en España, pero hace como una especie de stand-up filosófico, ¿entendés? Plantea dilemas existencialistas, ¿eh? Stand-up en tercera persona. Los videos de YouTube de él son hits, pero increíbles. Si viene por primera vez a la Argentina y va a estar en su atención, acá, por favor, ¿eh? Perfecto. Miguel Noguera, la semana que viene lo pueden ver este domingo 14 de abril en el Ultra Show en el Teatro Chacarere. Despedimos a The Streets con el tema Trust Me. Son las 10 de la noche, amigos. 20 grados la temperatura. Comerciales. Ya a la vuelta se viene el juego, 40-10-7-2-6-7 en Metro. Su atención, por favor. Último llamado para el vuelo. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com. Reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Metro. Una idea. Un ideal. Una forma de ser. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Dos hombres y una misión. ¿Cómo robar el mundo? Bandas, tributo a los Beatles hay muchas, pero pocas tan exitosas como The Brothers. Tenemos como invitado al líder, Javier, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Buenos días. ¿Cómo empieza esta locura, Javier? Mira, esta locura arranca a los 8 años, propaganda del programa de Pink y la década del 60. Pasaron a Hard Day's Night, anochecer un día agitado. Bueno, yo quedé loco. Me acercaba, me acuerdo, a la tele y trataba de cantarla, ¿viste? Y mi hermano me dice, sí, bueno, pero aprendete la fonética, qué sé yo. Bueno, ahí arrancó esa locura. Me compró después mi hermano un póster, voy a la casa de mi tío, tenía un vinilo, o casualidad era el disco A Hard Day's Night. ¿Se gana siendo un Beatle? ¡Qué pregunta! Y maestro, ¿cómo funciona? Sí, lo que pasa es que quieren a Lennon, no quieren a Javier, ¿entendés? O sea, después cae la realidad. Sí, entonces no puedes estar luqueado todo el tiempo. Claro. Sebastián De Caro, Diego Fernández. Radio en Acción. Cada sábado de 10 a 13. Imagínate cómo robar el mundo. Un programa de historias pop. Solo por Metro. Para destapar la energía de las grandes ciudades, alcanza con la mejor cerveza y un corresponsal en el planeta Tierra. Su atención, por favor. Los martes y jueves, Cerveza Miller presenta Un corresponsal en el planeta Tierra. Miller Genuine Draft. It's Miller Time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Señores pasajeros, ajusten sus cinturones. Estamos listos para reanudar el viaje 2013. Su atención, por favor. El vuelo continúa hasta las 23. Jugamos, regalamos invitaciones para ir a comer Almacén Secreto, el mejor restaurante a puerta cerrada de Buenos Aires. Y les cuento que estamos emocionados por el dibujo que nos hizo Tute. Ya lo subimos en instantes. Es hermoso, no vale la pena contarlo. No, no. Que se vea en el Facebook. Sí. Facebook.com/ su atención, por favor. Qué bitácora que tenemos, ¿eh? Mex Urtiz Berea, Leo Baraglia, Juan Ignacio Chela, Tute. Ojo, sí. Te digo, ¿eh? Bueno, vamos a subastar a fin de año con fines benéficos. Sí, sí. A beneficencia, mis próximas vacaciones lo vamos a usar. No me vengas ahora con la tía Irma ni nada de eso. No, no, no, no. Mantengamos la línea. A-list. Top level. 20 grados la temperatura, 22 horas 6 minutos, desde Barbados. La señorita Rihanna, remixada por Remis Flashback. Seleccionada por SRZ, los diamantes son eternos, el tema Diamonds. Ajusten sus cinturones. Estamos listos para reanudar el viaje 2013. Atención, por favor. El vuelo continúa hasta las 23. ¿Vos sabés que me voy a volver loco? Todavía no me acostumbro a la idea de que a fin de año van a estar a la venta los Google Glasses, los anteojos de Google para ver mail en el anteojo. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Cuando me entero que una iglesia en Inglaterra acaba de reemplazar las Biblias por tabletas. No, esto se va al tacho. Esto se va al tacho. Serio, te digo, loco, aflojen con la tecnología. Ya había iglesias en algún lugar del mundo, que en este momento no recuerdo, en las que se tuiteaba en la misa. Sí. Los fieles podían tuitear. Una remota iglesia en Micklover, un distrito de Derby, una ciudad en el centro de Inglaterra, forma parte de una revolución tecnológica en la iglesia católica. Uno de los primeros regalos que recibió el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, sí, fue una tableta. ¿En serio? Claro, uno de los argentinos que lo fue a ver, ahora no me acuerdo quién, uno de los primeros que recibió, le regaló un iPad al Papa para que pudiera tuitear desde su propia cuenta, que sí, es arroba Pontifex. El interés de la iglesia en Internet, dijo el Vaticano, ojo, tu Papa, el Vaticano, sí, sí, dijo, sí, el interés de la iglesia en Internet es una expresión particular de su antiguo interés por los medios de comunicación social. Claro, hay que acordarse también que cuando se inventó la imprenta, cuando Gutenberg inventó la imprenta, el primer libro que se imprimió fue la Biblia, justamente. Uh-huh. Entonces, claro, todo el tiempo la Iglesia Católica estuvo buscando nuevos métodos, soportes, nuevos canales, soportes para llevar la palabra divina. Claro. Bueno, el primer papa con tweet fue Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, cuando él abandonó el pontificado, le cedió la cuenta de Twitter a su sucesor, la cuenta oficial, arroba Pontifex. Pero bueno, ahora esta iglesia estaba usando desde hace rato servicios en la nube y proyectores en pantalla grande para celebrar la misa. Y entonces un día dijeron, tenemos que ir más lejos. El objetivo, según dijeron ellos, fue que los discapacitados que antes sufrían para leer las pantallas grandes o los libros en papel, la Biblia en papel, porque no podían leer bien, pudieran acceder a la palabra divina. Entonces consiguieron que les donen una empresa de servicio de Wi-Fi, que les donen, sí, su propia tableta para cada uno de los fieles. Vos entrás a la misa y te, sí, dan tu tableta. Me para poder para ver, para revisar las canciones de la... Eso, para eso, sí. Viste que antes cuando ibas a misa te daban el librito, sí, siempre, ni siquiera era fotocopia, con stencil, sí, en color violeta, stencileado, viste. Y decías, bueno, loco, no se entiende, están borroneadas las letras, sí. Tenía un poco, se dibujaba también, en el villancico y en la canción de misa se dibujaba un poco. Ahora le dieron a los fieles su propia tableta para que puedan agrandar las letras de los himnos cuando más lo necesiten. Te pregunto a vos, Gauto, sí, ¿cuál es el libro que no podrías leer digitalizado? Que no podría leer digitalizado. Creo que las poesías completas de Pizarnik, porque hay algo de ver la disposición de las letras en la poesía, sí, la métrica, sí, no sé cómo se llama, el diseño, sí, que sería una picardía alterarlo uno a piacere, sí, porque agranda o chiquitiza, empequeñece las letras. Sí, sí, sí, eso es verdad, ¿eh? Sí. Yo estuve inteligente, ¿viste? Estuviste muy aguda, muy astuta. Sí, no te lo esperabas. No, sí, como de vos espero todo y más. Estoy pensando yo. Yo creo que no. A mí me gusta leer mucho las obras de Shakespeare. Y en, sí, tableta creo que no me las bancaría. Ricardo III, sí, ponele, o Hamlet. Sí, Hamlet, sí, es mi favorita. No me los bancaría. Abrimos una gran encuesta nacional de aquí a las 11 de la noche. ¿Cuál es el libro que no podrías leer digitalizado? Opiniones, quejas, comentarios, sugerencias en facebook.com/suatención, por favor, y en arroba su atención. Y después de este tema se viene el juego, 40-10-7-2-6-7. Regalando invitaciones para ir a comer Almacén Secreto. Ya se viene el juego. ¿En qué país pasa esto? 10-10. Música nos lleva hasta Los Ángeles, California, con Goldrum. Y si estamos en Los Ángeles, el tema se llama Angels. Un abrazo al colega Manuel Olivari, arroba Manu Olivari, que está tuiteando elogiosas palabras para nuestro programa. Él es periodista deportivo y es periodista de ESPN. Un saludo para él. Un saludo también para Bibliográfica, que nos dice en Twitter: en ebook o en papel, lo importante es que cada día se lea más. Estoy de acuerdo. Los libros más complicados para leer en digital son los técnicos. Y sí. Eso también. Pero, yo soy muy de resaltar, aparte. Bueno, pero en el libro digital podés resaltar con no es lo mismo. Con la pantalla táctil. Olivia Pérez pregunta: ¿posta Miguel Noguera va a estar en Su Atención, por Favor? Sí, la semana que viene, Miguel Noguera, y después aparece otra que dice: fan número uno, Olivia Pérez, Nina Carrara. Están todos ahí revolucionados, es una super celebridad en España. ¿Sí? Miguel Noguera, que viene por primera vez a la Argentina. Diez y cuarto, 20 grados la temperatura en Buenos Aires. Ya se viene el fuego, pero antes despedimos a Goldrum desde Los Ángeles con el tema Angels. Cultura define un lugar. The American people are tough. A chilly theme to the weather. Curiosa mezcla. Su atención, por favor. ¿En qué país pasa esto? Acabamos de subir a Facebook un bonito álbum de fotos donde estamos con Tute, donde se puede ver también el momento en el cual él dibuja la dedicatoria en la bitácora de viaje y después cómo termina, cómo queda la obra terminada. Tenemos un problemita con el foco, está un poquito fuera de foco. No se les entiende nada. Pero fuera dice de eso, por muchos viajes más el texto. Sí. Sí. Y hay un dibujo de un planeta, pero mejor pasen y véanlo. Pásenlo y véanlo. Facebook.com/ su atención, por favor. Señores, vamos a jugar regalando invitaciones para Almacén Secreto. Aquí estamos, el señor Nacho Sosa, a cargo de la centralita telefónica. Levanta el pulgar de la mano izquierda a las 10:17, 4010-7267. Su atención, por favor. ¿Quién está en línea? Hola. Hola. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿cómo te va? Gustavo te habla. Nico, Yumi. Hola, Gustavo. Gus, bienvenido. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, loco. ¿Vos? Bien, bien, acá andamos. ¿De dónde llamás? ¿En qué momento de la noche estás? Villa del Parque, estábamos cenando. ¿Con quién, ya? Como siempre, cenando en avión. En el Airbus 380, vamos todavía. ¿Quiénes cenan ahí, Gus? ¿Quiénes cenan ahí? Ahí cena Ani, que es mi señora, sí. Y Natalia y Emiliana, que son mis hijas. Ah, está, la familia completa. La familia completa. ¿Y cuál es el menú? Y hoy filetito de merluza. Mira qué bien. ¿Se cena con o sin televisor ahí? Está, porque una de mis hijas está mirando el televisor en voz baja, como quien dice, claro. Y pues, como siempre, cenando el avión, como te digo, ¿viste? Claro, te está mirando la novela, pues dice, pa, me pierdo la novela. Sí. Es eso lo que pasa. Gustavo, ¿cuántos años tenés? ¿Cuánto tengo? 52. Mirá, no tenés ni idea de la edad que tenés, mi viejo. Dejaste de contar hace rato. Eso es vivir lindo. Claro. Yo soy modelo 60, ¿viste? Ahí, vos me decís modelo, yo 60, como el escarabajo, ¿viste? Claro, está bien. Che, y contame, ¿qué haces de tu vida? Y yo ando haciendo cosas eléctricas, soy ingeniero, ¿viste? Ando rompiendo cosas eléctricas por ahí. Mira, pero puntualmente, ¿tu laburo en qué consiste? Yo estoy en la parte de coordinación de obras eléctricas para distribuidoras o para empresas. Mira vos. Todo lo que sea eléctrico, va. Todo lo que sea eléctrico. Eléctrico, telefónico. Así. ¿Podemos hacer algo por Juli Pink, que hace 6 días que está sin luz en la casa? Y lo que pasa es que no estoy por la zona, pero sí, qué sé yo. Ahí es. Ya es un imponderable con los amigos distribuidores, así que qué sé yo. Y justo son días de complicados reclamos. Y complicados reclamos, la verdad que sí, Gustavo, fuera de la instalación eléctrica, ¿qué es lo que más te gusta hacer en la vida? ¿A qué te dedicas? ¿Qué afición tenés en el tiempo libre? Lo que me gusta es, la verdad, que estar de viaje. El programa de ustedes siempre nos hace viajar por todo lado. Qué bueno. ¿Y si ahora pudieras irte, hacerte un viajecito a donde quisieras? Vuelvo, estuvimos en las últimas 3 semanas dando vuelta por Europa la primera vez, después para festejar nuestros 25 años de casados. Mirá. Con mis hijas. Y estuvimos en Londres, en Amsterdam y en París. ¡Qué bueno! ¿Se fueron los cuatro? Nos fuimos los cuatro. ¡Qué dolor, negro! ¿Eh? ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Y tuviste que vender un riñón prácticamente, pero bueno. Las tarjetas derretidas. ¡Claro! ¿Y pero quién te quita haber festejado 25 años de casado con toda la familia ahí? Marco encima, pero ya está. Es algo que te va a quedar para siempre, ¿eh? El recuerdo del viaje te va a quedar para siempre. Digo, si vuelvo a Londres, me tengo que sacar el sombrero y dar vuelta a mi opinión que tenía porque... ¿Te gustó? Sí, nos atendieron, pero como los dioses. ¿Y qué tenías? ¿Una opinión basada en el prejuicio? Tal cual. Bueno, claro. Qué suerte que se revirtió. Yo soy modelo cercano a... Dice, soy modelo 61. Sí, 60. Sí. Pero te tocó ir a... ¿Vos estabas haciendo la colima en el 82? Había salido hace 10 meses. Claro. Mira. Está jodido, ¿viste? Claro, claro, claro. Calculé bueno. por la edad, ¿viste? Si habías pedido prórroga, entraba justo. Exacto. Yo pedí prórroga. Por eso soy 60, le hice con la 61 y había salido 10 meses antes. Claro. Está bueno poder revertir el prejuicio y encima... No, como loco, no hagamos eso porque yo venía hace 10 meses y veía cómo iba a ser eso, viste, que iba a ser un hecatombe. Claro. Che, y ahí de Londres, ¿qué fue lo que más te gustó, Gustavo, querido? Mirá, la verdad que el trato de la gente, la amabilidad y la verdad que es una ciudad que tiene... Vida por los distintos barrios por donde andes, ¿me entendés? Por donde vas, claro. Hay vida. Sí. Aquí, qué sé yo, a Notting Hill, Ivy Road, estamos ahí en Piccadilly, en el Covent Garden. La verdad que la pasamos, pero bomba, che. Che, Gus, ¿y cómo son ustedes como turistas? ¿Tempraneros, con cámara? Tempranero, con cámara de foto mis hijas. Sí. Y a mí me tocó la filmadora, que me llevé la High 8. Esa. La High. Querida, a cassette. Es que el tipo quiere dejar bien alto el orgullo de la clase 60, ¿viste? Sí, el tipo dijo, soy 60. Salgo con la Super 8. La llegué a declarar ahí cuando pasé la aduana y digo, quiero declarar esta máquina. Y el flaco me dice, no, esta máquina va a declarar que es complicado. Claro, rajar acá. Campo, seguí de largo. Ah, no, querido, escúchame, ¿sabes lo que ha filmado esto? ¿Y qué te parece? Claro. Bueno, Gustavo, querido, vamos a jugar a ¿En qué país pasa esto? El premio es una invitación para ir a comer Almacén Secreto, restaurante a puerta cerrada. La llevas a tu mujer. Sí. Como... colofón del viaje, quedás 10 puntos, ya para celebrar los 26 años. Y si proyectan... está grisando. Y bueno, ¿viste? Y si proyectan las peripecias del viaje, nos invitan, por favor, pero, al living de su casa. Por favor. Sí, queremos ver las diapositivas. Tipo las hermanas Patty y Selma. La señorita Gauto va a explicar el juego. Vas a escuchar un audio, Gus, y vas a tener que adivinar en qué país pasa eso que estás escuchando. Uh-huh. Al finalizar el audio yo te voy a decir, por 5 puntos, ¿arriesga o pista? Si sabés la respuesta, arriesgá. Si no, me pedís una pista. Hay 4 pistas en total. A medida que van pasando las pistas, menos puntos podés ganar. Pero, si llegás a contestar mal porque tenés una sola posibilidad para contestar, no solo quedás desafectado del juego, perdés para siempre, no podés volver a participar, sino que además van a empezar a saltar las térmicas de toda la cuadra, ahí de Villa del Parque, y te van a tocar el timbre a todas horas diciendo, tengo un enchufe en corto. Así que, cuídate, Gustavo. ¿Cómo no? Dale. Bueno, tenés que elegir sobre 1 o sobre 2. El 2. Bueno, loco, que tenga suerte, ¿eh? Dale. No. Sobre número 2 para el amigo Gustavo de Villa del Parque, le pregunto en qué país pasa esto. Algunos pagos. Seguimos en este noticiero Extra Deportes por Extra TV 42, el canal más deportivo del país, la radio y también la gente que nos sigue, por supuesto, a través de nuestro sitio web. Vamos a hablar del nuevo... Mi querido Gustavo, ¿en qué país pasa esto? Por 5 puntos, ¿arriesga o pista? Pista. Pista número 1. Limita al norte con la República de Nicaragua y al sureste con la República de Panamá. Por 4 puntos, ¿arriesga o pista? Tengo una duda ahí con el plano, así que pido pista. Es el único país de América Latina incluido en la lista de las 22 democracias más antiguas del mundo. Por 3 puntos, ¿arriesga o pista? Arriesgo. Sí, dígalo. Guatemala. Ay, no. Con H. Estaba cerca, no. Costa Rica para todos. Costa Rica para todos. Estamos escuchando como el fútbol de primera. Sí. Costa Rica. De escenario que comenzó. Es el Fantino de. A partir del 1 de noviembre. Temas qué pena. Se tocaron alrededor de esta. Gustavo, me encantaría que dijeras en este momento el premio fue hablar con ustedes, chicos. Pero por supuesto, eso no cabe ninguna duda. Bueno, ahí está. Como siempre. Igual... Y oír el grito de tu mujer de fondo diciendo, ¡sí, un premio! invítala a comer y garpa. ¿Qué querés que te diga? Ni más ni menos. Por eso. Te paso unos meses. Eso. Che, un abrazo, Gus, ¿eh? Chau, chicos. Un abrazo grande, gracias. Chau, Gus. Chau. Gracias por hacernos participar. Gracias a vos. Un abrazo. ¿Queda alguien más para jugar? 40107267. Su atención, por favor. ¿Quién está en línea? Hola. Hola. Hola, ¿quién habla? ¿Qué tal, Alfredo? Alfredo todo toro y todo toro. Todo toro, ¿eh? Alfredo, ¿de dónde llamas? De Congreso. ¿Congreso cerca del Palacio del Congreso? De hecho, a 5 cuadras, sí. Ah, está bien. Un hombre dubitativo, con datos concretos, pero dubitativo. Es porque él medita mucho, sí, antes de hablar. Sí, exactamente. ¿Cuántos años tenés, Alfredo? 32. 32. Duda, pero después va certero. Sí. ¿Y qué haces de tu vida, Alfred? Mira, ahora acabo de terminar, bueno, ni siquiera terminé, estoy enduyendo, si se dice correctamente, sí, en casa, que estoy pintándola toda, es un bardo, pero bueno. Sí. Haciendo sol acá para pintar, qué sé yo. Mira. ¿Y a qué te dedicas? Trabajo en un call center, sí, diseñador gráfico y músico, preferentemente en orden inverso, pero bueno. Bien. Claro. Sí. ¿El trabajo de tus sueños cuál es? Vivir de la música, como bastantes. Perfecto. ¿Y qué tocas, Alfred? Toco la guitarra y canto. ¡Fua! ¿En un proyecto solista? ¿En una banda? Armé un par de bandas, ahora estoy armando la sexta. Tuve una época de tocar solista, pero prefiero tener una banda, ¿viste? Sí. Distinto. ¿Qué sé yo? ¿Y la banda actual cómo se llama? Es tu momento, Alfredo, ¿eh? Sí, mirá, ya sé que es mi momento y les agradezco como siempre, pero no tenemos nombre todavía, con lo cual... Y entonces vamos a proponerle a los oyentes que le tiren un nombre. Sí, algo, hagamos una gran encuesta. ¿Cómo se llamaban las anteriores, para saber más o menos? Teníamos un nombre grosso que era Aero. Sí. Suena muy bien y bueno, a ustedes seguro les va a gustar. Sí, Aero. Hay una banda brasilera que se llama así, así que estoy en la dubitativa de ponérselo y que no me importe nada. Sí, o sí, guiarme más por, bueno, buscar otro nombre. Metro 95.1 presenta Aero en vivo. Me gusta, ¿eh? ¿Metemos una transmisión de Aero en cualquier momento? Sí, sí, sí, sí. Aero en el Luna Park. Alfred, ¿y con quién vivís ahí en Congreso? Solo. ¿Estás recién mudando? ¿Es un departamento nuevo? No, hace un año casi que vivo acá, pero están todas las paredes ya caídas a pedazos y bueno, tengo que pintar porque ya no da para más. Están medio cachucitas, ¿estás pintando? Momento de refacción. Sí. ¿De blanco o color? Va a ser una pared blanca, una azul, una pared blanca y otra azul. ¿Mate o satinado? Satinado. ¿Pintura al agua o látex? Látex. Perfecto. ¿Azul oscuro, oscuro? Claro, yo pinto la cal. Claro. Lo más tomara que hay. Y sí, apoyó contra la pared, que con la espalda blanca. Pero se tobara. Che, ¿y cómo está el casillero sentimental, Alfredito, en tu vida? Por suerte, fantástico. Mi novia está por venir en un rato. Mira, pernoctar. Sí. Y la quería llevar a cenar, obviamente. Sí, sí. Mira, muy bien. Tenés todas las chances de tu lado. El único consejo que te puedo dar, y espero que lo aceptes, bancá hasta el final. Sí, estoy. Aparte es un juego complejo. Bueno, y nosotros no somos tipos fáciles, pero pensá que Gustavo quedó en el camino, así que bancaste al final. Dale, espero que me vaya bien. Bueno, loco, ojalá. Dale. Tenés el sobre número uno, ¿vamos? Vamos. Sobre número uno para Alfredo, el amigo, el músico de Congreso. Alfredo, te pregunto, ¿en qué país pasa esto? Carlos Canela, usted puede saber quién es él en este video, ¿usted cree? Dios, muchas saben quién es y en frente del esposo, porque nos ven acompañada, ¿verdad? En el programa, a veces fingen y dicen de qué están hablando esas mujeres. Mi querido Alfredo, por 5 puntos, ¿arriesga o pista? Pista. Pista número uno, su moneda es el Yempira. Por 4 puntos, ¿arriesga o pista? Pista. Su capital es Tegucigalpa. Por 3 puntos, ¿arriesga o pista? Pista. Su bandera tiene los mismos colores que la Argentina. Por 2 puntos, ¿arriesga o pista? Váyalo seguro, una pista más. A ver, y sí, la última. Es el nombre de la más conocida calle de Palermo, Hollywood, Soho, aquí en la Argentina. Por 1 punto, ¿arriesga? La calle principal de Palermo, mi viejo. Nicaragua. Vacante, pozo vacante. Ay, el otro. ¿Cuál es el otro? A ver, dígalo, ya no gana, pero... Entonces se hacen las que no están viendo el programa. No, pues, es Honduras, mi viejo, Honduras, la continuación del Coronel Díaz, ni más ni menos. Una lástima. Qué pena, ¿eh? Y estamos escuchando al más Viviana del país centroamericano. ¿Qué pasó con Viviana? ¿Alguien me puede decir qué pasó con Viviana? Nunca más volvió Viviana. Es maravilloso. Menos Viviana, entonces, que le ponga. La rajaron. Pero está con su marido en el video. Estamos dilucidando si es verdaderamente su marido o si estamos hablando de otra persona que no sabemos quién es. Alfredo, querido, lo siento. Será la próxima. Bueno, dale, gracias. Consolate que tenés el amor. Amigos, ha quedado vacante hoy el juego. Quiero leer el mensaje de Ariel Campos Mendieta que dice: soy Ariel de Congreso y le mando un abrazo a mi compa Nacho Sosa, que hicimos una materia en la carrera de iluminación. Ariel Campos Mendieta, aplauso para él entonces. Nos dice: excelente programa. Un amigote de los años de estudiante de nuestro Nacho Sosa. Que le deposite la deuda en una cuenta que... Hay una deuda pendiente en el kiosco de la facultad todavía. Sí. Desde Irlanda, Tudor Cinema Club. Con el tema Sun. Facebook, el dibujo hermoso que nos ha regalado Tute, que estuvo hoy como invitado, abriendo las páginas de su diario de viaje, recordando aquella travesía iniciática con amigos a los 18 años rumbo a España. 20 grados la temperatura en Buenos Aires. El tema es de Tudor Cinema Club, seleccionado por nuestra SRZ. Se llama Sun. Mañana tenemos que decir que no hay programa. Mañana tenemos la transmisión de King desde el Estadio Luna Park. Una de las bandas de rock alternativo más importantes del mundo llega a la Argentina por cuarta vez para presentar su último disco, Strange Land, y todos sus éxitos, por supuesto. Metro va a ser la radio oficial. Sí, señorita. Y este jueves, a partir de las 9 de la noche, vamos a estar transmitiendo la previa y el show en vivo desde Luna Park, con la conducción de Matías Martín, de Nico Artusi, con móviles de Fede Eli.

faltan 20 minutos para las 11 de la noche y este es un clásico inoxidable, claro, en una versión remozada, en una versión modelo 2013. El tema era de Laura Branigan y ha conmovido a todos en la década del 80. Llega en nueva versión a cargo de Sandy Kerr desde Inglaterra. Self Control. Diario es de 2 horas. El viaje completo dura todo el día. Su atención, por favor. Metro. A nosotros que nos gustan tanto los viajes y los destinos y los países, nos sorprendió gratamente encontrar en los kioscos de la Argentina una nueva revista que surge como un desprendimiento de Le Monde Diplomatique, que se llama Explorador. ¿Es una revista libro? Sí. Como le dicen ahora, bucacín. Bucacín. Es una cosa muy cheta decirle, bucacín. Que eso está dedicada a países. El primer número es de China. Una edición entera. Toda una edición entera dedicado a China, por ejemplo, con el título La dueña del futuro. Después van a venir Brasil, India, Rusia, África. No está abordado desde el punto de vista turístico, no es una revista de viajes, sino desde el punto de vista de lo social, lo político, lo económico, lo cultural. Sí. Es como meter una, o poner una gran lupa sobre el mapa de un país y ver qué está pasando en su política, en su economía, en su educación, en las universidades, en la cultura. Es una gran idea, me parece. Es un coleccionable, un pequeño Larousse, un gran Larousse. Exactamente, pero muy actual sobre todo. Sí, total. Y el ideólogo y el director de la revista Explorador, que ha llegado a los kioscos con este primer número dedicado a China, es José Nathanson, periodista, politólogo, columnista del diario Página 12, director de Le Monde Diplomatique, entre tantas otras cosas. Ahora pienso, vecino mío y jefe, es mi jefe. Es tu jefe. Es mi jefe. Porque vos debutaste. Sí, en Le Monde Diplomatique, sí. Escribiendo ahí, así que no me van a quedar mal con mi jefe. Está en línea José Pepe Nathanson, aquí Yumi y Nico, ¿cómo va? ¿Qué haces, Nico? Yumi, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Celebrando la aparición de Explorador y queriendo que nos cuentes un poco también cómo apareció la idea de hacer una revista temática dedicada a países, pero en el abordaje de lo cultural y lo político y económico. Pues, primero me alegro que les guste, porque, bueno, es algo medio nuevo. Y la idea era justamente, o sea, partimos de la base de que veíamos que en los kioscos argentinos por lo menos no hay nada parecido, digamos, ¿no? En general, si uno repasa las publicaciones argentinas, los diarios, las revistas, los mensuarios, etcétera, están muy dominadas por las temáticas nacionales, aparece alguna latinoamericana, pero por ahí un poco tendrá que ver, no sé, con la cultura política de Argentina, el hecho de que somos un país que queda en la punta del mundo, que tiene una historia de integración con el resto del mundo que recién se está empezando a fortalecer en los últimos años. No sé exactamente cuál será la causa, digamos, pero sí vemos que muchas veces, es la impresión que yo tengo, ¿no? El debate político, el debate económico y el reflejo periodístico de todo eso está dominado por una especie de pastelismo, ¿no? Se habla solo de lo que pasa en el barrio, la manzana, etcétera. Entonces, justamente armar esto como un esfuerzo de apertura al mundo para quebrar ese parroquialismo. Bueno, miren, acá hay un país, que es China, que se está adueñando el mundo. Hay otro país, India, que tiene una tensión entre tradición y modernidad y que es una potencia atómica, vive en 1.100 millones de habitantes, etcétera. Sí. Bueno, tratar de mostrar un poco lo que pasa más allá de nuestras fronteras. Si veíamos que no había en el mercado argentino nada por el estilo. Eso fue como el disparador, digamos. José, ¿y cuáles son los criterios a la hora de seleccionar la información que quieren contar? Mira, los criterios, en realidad lo que hacemos nosotros, seleccionamos notas del Diplo, o sea, el Diplo se publica una parte de material, traducciones de la edición madre francesa, digamos, ¿no? El Le Monde Diplomatique es una publicación mensual que sale en París y en 64 países en 24 lenguas diferentes, ¿no? Entonces nosotros seleccionamos una parte de lo que publicamos son notas que vienen de Francia y otra parte notas que encargamos nosotros a autores muy destacados, como por ejemplo el compañero Artusi. Nicolás Artusi. Ah, sí, es bueno ese pibe, ¿eh? Te digo que tiene futuro. Sí. Bueno, anda bien, sí. Tiene futuro sobre todo porque es muy jovencito. Es muy jovencito. Sí, no, está. Sí, está jovencito, no sé si no, o sea, se cortó. Che. Ay, te estamos perdiendo. Cortale. Y lo que decía es que lo que hacemos es seleccionar, las notas que nos parecen más interesantes de ese país. Algunas ya publicadas, otras nuevas, encargamos nuevas notas, tratamos de que haya autores argentinos, porque uh-huh. Para esta mentira, hay tipos en Argentina que estudian lo que pasa en China, lo que pasa en India, claro. Que estudian lo que pasa en Rusia, y que pueden escribir sobre eso, y buscamos una parte histórica, una parte en donde tratamos de contar qué es lo que pasa en ese país hacia adentro, o sea, los problemas internos que tiene, tensiones sociales, etcétera. Otra parte que tiene que ver con el relacionamiento de ese país con el mundo, con varios de países en el mundo, etcétera. Y una tercera parte que es, la cultura, el arte, etcétera, ¿no? Y a eso le agregamos que son estadísticas, fotos, gráficos, recuadros, cronologías, todo lo que pueda acompañar para la idea es medio dar como un pantallazo, o sea, que vos leas esas 88 páginas sí. Y tengas un pantallazo de lo que pasa en estos países. Sí, este el primer número dedicado a China es fascinante, la verdad, lo tengo ahí en casa. Qué bueno. Que además tiene una edición. Eso te iba a decir, las fotografías son increíbles, sí. el diseño gráfico sí. También es muy lindo, con un eje, con un equilibrio entre los blancos y los negros, sí. Y las fotos en color sí. Y en blanco y negro. La verdad que es increíble. ¿A qué lector se imaginan ustedes cuando arman El Explorador? ¿Cuál es el lector arquetípico que te imaginas llegando al kiosco? A mí me parece que hay un público que obviamente no es masivo, ni es total, pero que hay un público que tiene una sensibilidad por lo que pasa fuera de la Argentina, Yo lo veo con el Dipló, el Dipló vende entre 16, 17 y 20 mil ejemplares al mes. Es un montón, es muchísimo. Estamos en el IBC, porque son públicos, y la página tiene, varias decenas de miles de visitas. Hay un público que se interesa por lo que pasa allá. Y además, con cada uno de estos países, son países con los que Argentina tiene, mal que bien, tiene relación. Claro. Ni hablar con China, que es el segundo socio comercial. El próximo número es Brasil, que es el primer socio político y económico de la Argentina. Pero incluso con países que quedan más lejos, con India, por ejemplo, que va a ser el otro número, o con Rusia, que va a ser el subsiguiente, vamos a hacer el último número sobre África, Con todos estos países, Argentina tiene relación. Me parece que ahí hay un público que por ahí se interesa por esto. Obviamente no es ultra más, imprimimos 10.000 ejemplares del Claro. pero yo creo que sea algún lugar y que haya algún interés, También porque muchas veces nosotros es que vendemos mucho el Diploy, espero que el Explorador también, en el interior. Sí. Porque también lo que pasa es que los medios nacionales están muy porteñizados, Claro. Entonces, yo creo que un tipo que por ahí vive en Salta, incluso en Córdoba, en Rosario, lo que sea, además de que probablemente tenga más tiempo que si viviese en una mega ciudad, una megalópolis como Buenos Aires, que no tiene tiempo para nada, por ahí tiene más tiempo para nada, pero al mismo tiempo, me parece que por la formación de lugares que quedan lejos y no son Buenos Aires, muchas veces le resulta interesante. Por eso nosotros vendemos mucho en el interior también. Así que va por ese lado, ¿no? Claro, Pepe además era compañero de facultad de OneReach. Sí, de TEA, hicimos de TEA. ¿Alguna cosa para dejarlo mal parado? ¿Alguna anécdota que sí. Lo pinte de cuerpo entero? Mirá lo que me preguntás, hace tantos años. Era mal alumno, buen alumno, se copiaba. Y si no te acordás, inventá, que queda bien. Dejó una deuda en el buffet, tenía pelo, siempre fue pelado. Me acuerdo algo, él debe acordarse mejor la anécdota, de un profesor que lo bochó en un examen y yo fuimos juntos argumentarle de por qué no tenía que bocharlo. Era un profesor, dijera taller, y fue una situación bastante incómoda, pero la verdad que fue hace tantos años que no me acuerdo, y además pasamos medio sin pena ni gloria los dos por ahí abrazados. Claro. Entonces, pero no nos sentíamos muy a gusto. Pero mantuvieron la amistad, que es lo importante. Sí, él y yo. Y de hecho, es el único que me queda de esa gente. ¿Viste? Es lo importante. Sí. Che, te mandamos un abrazo grande, como siempre, leyendo el Diplo y también ahora Explorador. Y la verdad que felicitaciones porque es una gran idea y aparte genialmente ejecutada. Así que lo mejor. Bueno, gracias Nicolás, gracias Yumi, gracias por el llamado y estamos hablando. Un abrazo grande. Abrazos. Chau. José Pepe Natanzón, periodista, politólogo, director de Le Monde Diplomatique y ahora de Explorador, esta revista temática dedicada a los países. ¿Qué me contás? Buen jefe tenés, ¿eh? Bastante piola. Muy piola. Aparte vive a la vuelta de mi casa, me lo encuentro siempre en el bar de la esquina. Siempre. Pero no en el mismo en el que voy yo. Él va... Yo veo el que está en una esquina y él está en el que en la otra esquina. Sí. Enemigos. Somos enemigos irreconciliables. 20 grados la temperatura. Mucha gente que ha participado hoy aquí en Facebook y en Twitter, hablando de los libros. Por ejemplo, Ángeles dice, el Martín Fierro, no me imagino a un gaucho con el mate y la tableta. Muy bizarra semejante imagen. Preguntábamos, ¿qué libro no podrían leer en un e-book? Mira, Esteban dice, Sears y Szymanski, que es física universitaria. Y complicado. ¿Qué es física universitaria? Aunque los que tienen gráficos, ponele, serían lindos de, sí, porque se de tener digitalizados. Se despliega. En Inglaterra, aquí llega Paul Weller, según la precisa selección de esa receta con el tema Starlight. Faltan 5 para las 11, tenemos 20 grados de temperatura en Buenos Aires. Un suéter de lana. Estás muy abrigada, Gauto, pero en serio te digo, hay gente ahí en Facebook que dice, de solo ver el suéter de Yumi ya me siento abrigado. Me acaloró. Se acaloró y se enfrió. Vamos a la tanda, amigos. Última tanda. Comerciales. Despedimos a Paul Weller con el tema Starlight. Y a la vuelta hacemos el checkout de este vuelo 951. Ciudades, gente, idiomas, costumbres. Metro anuncia la partida de. Su atención, por favor. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com. Reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Metro 951. Metro951.com. Un sonido adelante. Metro951. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. En minutos. De 23 a 1 AM. Comunidad Metro. Federico Eli. Termina y empieza el día con la mejor música. Metro 95.1. Sonido urbano. La producción de este programa se comunica con Claro. ¿Qué estás esperando? Si querés ser ilimitado, vení a Claro. Falta menos de una semana para el show más importante del año. The Cure, 12 de abril, River Plate. Fin, espacio publicitario. Iniciando sesión. Metro, anuncia la partida de... Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com. Reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Su atención, por favor. En minutos llegaremos a destino. Hora del checkout en Metro. La verdad que un programazo tuvimos hoy, ¿eh? Qué completito, ¿eh? Y qué rápido se nos pasa, es tremendo. Igual hubo tanto que siento que tú te vino hace 3 meses, ¿te acuerdas? Creo que fue hoy. Amigos, aterrizamos el Airbus 380 en Escocia con Jesse Ware. Este es el tema checkout. Nightlight. Here in the dark, it's funny how I never feel alone. Do you? Here in the shadows, away from the light, there's darkness under which we hide. Like a ghost, I cannot see. Un minuto después de las 11 de la noche tocamos tierra con Jessie Ware, la selección de nuestra canciller, @SRZ, para finalizar la edición número 567 de su atención, por favor. ¿Qué hacemos para la 600? Tiramos el programa por la ventana. Mirá que venimos prometiendo mucho, no sé. ¿Que se hace la... ¿se hace la orgía en el patio? ¿Qué? ¿La qué? Está confirmado. Me dicen por cucaracha. ¿La logia? Sí, la logia del patio. Ah. Jessie Ware. Tema Checkout. Nightlight. Su atención, por favor. Ajústense los cinturones de seguridad. El avión está por aterrizar. 20 graditos y medio la temperatura, 11 de la noche con 2 minutos. Nosotros estamos llegando al final. Te digo que estamos a un tirito de los 23.000 amigos en Facebook. Ay, no más. Pero no falta nada. Te no digo falta nada. Que yo de suéter de lana, pero uno que yo sé que acaba de ingresar al estudio. Sí. Está de suétercito, Escote B también. Y ayer vino de bufanda de lana. Todo emponchado. Y vino también con, sí, y con calzoncillos largos de frisa. Sí. Señores, estamos hablando de él, del primer emponchado de la temporada, el hombre que desafía el verano y el calor, pero que se reduce como un insecto ante el frío. Es él, no lo puedo creer. El hombre que tendría acaso como mayor archivillano si fuera un superhéroe de la Liga de la Justicia, el Capitán Frío. No puede, no puede contra la baja sensación térmica. Es él, el increíble, el enorme Federico Eli. Muy buenas noches. Te noto achuchado de frío. No, esto es un babé. Es un babé. Ah, salió babé. Es un hilo, un suétercito de hilo. Es de hilo. Ponele, sí, tú sí que estás cerca. Déjame que te... Te digo, Cata, es de hilo. Es un hilo, es tranquilo. Te digo la verdad. Yo soy sommelier de suéter. Sí, sí, lo sé. Entre otras varias. Me quedé tratando de cuidarme un poco, porque la semana pasada tuvimos ahí... Qué mal que terminaron las gargantas, por sí. Sí, no, las gargantas terminaron. Entonces me estoy cuidando, no estoy haciéndome el loco. Bien. Nada de bermudas, nada de pechito descubierto. Bien, Eli, bien. Nada de usarte un Escote B de esos prolongados. Segundo, nada de Martín Reich. No me gusta. No. Martín Reich, ¿hasta cuándo va a venir en cortos? En corto, y el Scott en Bella casi le llega al ombligo. Al ombligo le llega prácticamente. Mete todo el año cortos, sí. ¿Viste? Es una realidad. ¿Sabes por qué creo que cada vez profundiza más su Scott B? ¿Por qué? Porque es la excusa para ir depilándose cada vez más. Eso abajo. Sí, eso puede ser, ¿eh? A mí el Scott B tan largo no va. No. Y el cuello bote me... No, yo tampoco. Tampoco, bote, no. Yo voy o con cuello de camisa... Siempre hasta el primer y segundo botón. Muy tampoco bien. Me gusta la camisa abierta para la mitad de la panza. Sí. O cuello redondo. Tranquilo. No voy ni con el cuello de tortuga, conocido como polera, entre nosotros. No voy con el cuello bote. Tampoco. Nada. Cuello bote nada. Y tampoco el Cotton B. El Cotton B corto, a veces... Tiene que ser muy cerradito. Cerradito. Cerradito, sí. Yo no te voy tampoco con el Cotton B. Bueno, pero... No. Te he visto muy escotada muchas veces, Gauti. No soy muy en escote yo, ¿eh? A vos te hemos visto en escote. Te hemos visto. Sí. No sé si con escote B. Digo en escote. En escote, andando en escote te vimos. Sí. No quiero ser indiscreto. Soy Federico. Soy de la transparencia yo, ¿viste? Somos de la transparencia. Sí, Federico querido, ¿cómo estuvo tu día? ¿Qué hiciste? ¿A qué hora te levantaste? Hoy tuvimos un 10 de la mañana. Muy bien. Bueno, bien. Muy bien. Pero me parece bien que se levanta a las 5. Pero vos laburás hasta la 1. Sí, ayer me levanté a las 4. ¿A las 4? A las 4. Qué madrugador, ¿eh? ¿Dormiste poco entonces? 6 horitas. No, 6 horitas. Con 6 horitas estamos bien. ¿Cómo? A mí no me alcanza. Yo no puedo vivir. ¿No? 8 mínimo, 8, 9, 10. Yo 8, 9, 10. Idem. Sí, 8, 9, 10. No tienen problema, entonces. No. Rozan un poquito las patitas a eso a la mañana. No hay problema. Canta el gallo. ¿Tirás una taza? ¿Una siestita? Qué lindo. Una siesta de 2 horas. Me encanta. Pero estuve acá metido ahí en la radio. No me digas. Trabajando. ¿En serio? Trabajando. A destajo. ¿En serio? Te lo juro. Y cuando nosotros estábamos acá haciendo el programa, ¿estabas acá o te habías ido a comer? No, ahí ya me había ido a comer y ya volví. ¿Qué comiste, Fede? ¿Qué cené hoy? Sí, ahora. Comida rápida. Hoy metí parrillada. ¡Qué rico! Con mis hermanas. Pero espectacular. ¿Pero una doméstica o en una parrillita? No, sí, una parrillita. Te diría de ir a comer una parrillada. Te digo, para que te agarre todavía y se te retuerza más el estómago. Bondiolita de cerdo. ¡Oh! De entrada, chori. Estoy para una parrillada. No, no, no, chori chori. Chori chori. Y entraña. Oh, qué bien. Y no una salsita criolla. Me matás. No, estoy para parrillada. Yo no puedo más. Tipo, se me dice agua la boca. También, también. Perdón, no estaba en los planes de la transición. Y yo estoy comiendo esto. Una bolsita, una bolsita de fruto seco me traje. Perdón, para comer. Una bolsita casera de golosinas. De fruto seco, la que hablamos el otro día. Golosinas, sí, saludables, Michelle Obama, auspicia. La mandaron de regalo a Branch, se llama Inmunomix. Castaña de cayú, kiwi y goji. No, pero con eso no te engripas más, escuchame. No, no me engripo, pero no morfo. No, tampoco. Hoy fui a jugar al tenis. Astronauta, ¿eh? Claro. Jugar al tenis toda la tarde, no puedo con esto. Vamos a la parrilla. Sí, nos vamos a la parrilla. Lo único que te digo es que estuve laburando y laburando porque le hicimos el MP3 check a un compañero de la radio. Lo único que... Estás anotado, Bartucci, ¿eh? Yo quiero estar, ¿eh? Estás anotado vos también. Sí, nosotros estamos anotados. Están anotados. Sí. No. No hagas trompeta. Vamos a hacer una cosa. Vamos lo hacemos ya. No, no, pará. No, lo hacemos que ya. La nena, la hagan lo primero con la nena. Y después lo hago yo. A ver, pero me la tiene que pedir, ¿entendés?